Desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate. Prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. Desde esos puntos y a través también de la red satelital de Farco viaja nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra civilización que quizá como la nuestra haya viajado de un planeta a su satélite natural, con la idea de tener una base allí para luego dar saltos en el universo en procura de otros mundos. Quizá ellos también estén anhelando y rastreando el cielo en búsqueda de señales de algún otro conjunto de seres inteligentes que habiten el universo para tomar contacto. Algunos astrónomos y cosmólogos han conjeturado que un universo en contracción puede sobrevivir a su encuentro con la singularidad del futuro. Emerger como el ave fénix desde una nueva bola de fuego original y volver a expansionarse en un nuevo ciclo de actividad. Y este proceso podría repetirse infinitamente, como si una voz suprema le ordenara: cabalga, cabalga, cabalga. Now I see. del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Según la imagen de una repetición continua de expansiones y contracciones, el Big Bang de nuestro pasado quedaría relegado a ser simplemente el inicio más cercano de una cadena sin fin de universos en los que el cosmos oscila de modo cíclico de ese tamaño ínfimo o atómico, diríamos, a otro distendido, o a un máximo cercano a su propio suicidio. This is a song called Suicide. The people called it suicide. A bullet from a 45. Nobody cared, nobody cried. Don't that make you feel sad? We'll be right back. Pueblos. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El problema más importante del modelo cíclico de expansión y contracción estriba en la forma en que se evitan las singularidades. Se han sugerido varias posibilidades por parte del ambiente de la ciencia a nivel de simples conjeturas en las cuales los efectos cuánticos operan como un concepto sobrecargado. I'm través de la inmensidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro cariño y afecto a todos aquellos que nos escuchan desde casa y desde 98.1 FM La Nueva en Formosa. Desde allí también sale nuestro mensaje al confín del universo. Suponer que los efectos cuánticos son una cuestión importante a una densidad suficientemente alta es la idea expuesta en forma frecuente por los científicos. La consideración cuántica de la gravedad, si se dispusiera de la teoría adecuada, permitiría describir el mismo espacio-tiempo cuántico en el cual ocurren fluctuaciones de geometría. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Tendremos oportunidad de observar el eclipse más largo de los últimos 500 años. Este importante y espectacular evento será el más fabuloso de este siglo. Los científicos chinos, por ejemplo, estudiarán la corona y las cromósferas del Sol, así mismo como las variaciones de gravedad de los planetas dentro del sistema solar. Será un eclipse solar total, el cual se producirá cuando el Sol entre en el cono de sombra proyectado por la Luna, alineándose con esta y con la Tierra. Cuando la densidad de la materia es tan alta que todo el universo es pasible de observar, se encuentra comprimido en un volumen comparable al de un núcleo atómico, las fluctuaciones de espacio-tiempo pueden ser tan violentas que llegan a romper toda la dinámica del universo, como si ese fuera el acto de una mujer embrujada, que las hay... Echoed voices in the night. She's a restless spirit on an endless flight. Ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, witchy woman, she got the moon in her eyes. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro reconocimiento a todos, que, Aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock Mar del Plata y a través de la red satelital de Farco. Si las fluctuaciones de espacio-tiempo resultan ser tan violentas, se puede evitar la aparición de una singularidad y posibilitar que ésta siga existiendo. Se podría decir que un fenómeno de tal naturaleza podría ser la respuesta a las plegarias del rey. Good night. Seems that it won't be a last goodbye. How strange we see the hours fly. The voices slowly fade away. Still walking tall. Come walk with me, the royal rocky road. Fighting the evil from what's good. And soon the judge will pass the score. Thank you. personas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Otra propuesta de la comunidad científica internacional para evitar la singularidad es que la gravedad podría convertirse en una fuerza de repulsión en lugar de ser de atracción en el caso de densidades muy altas. Esto sería a causa de haber aparecido en el universo una gran energía o presión negativa. Aparición que sin duda provocaría la misma conmoción que ha suscitado en la corte del rey, la aparición de Catherine Parr. ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. En la mañana de Capilla del Monte, Córdoba, y a través de 101.5 FM Milenio, sale nuestro mensaje también al confín del universo. Un saludo para Silvio Foscaldi, mente creativa de la cooperativa El Milenio, y todos sus colaboradores que hacen un importante trabajo allí. La energía y presión negativas pueden surgir en los procesos cuánticos y se comportan como si su gravedad fuera una fuerza de repulsión, lo que tal vez provocaría que el universo rebotara en lugar de alcanzar una densidad muy alta. Al precipitarse con una aceleración cada vez mayor hacia la extinción catastrófica. Situación que nos hace pensar en la importancia de un nuevo mundo. In a million years, how could it come to this? We'll be right back. Big Bang. Finalmente existe también la posibilidad que, a pesar de la formación de una singularidad en alguna parte, esto no implique la desaparición de todo el universo y de algún modo se pudiera pasar de lado, evitando la aniquilación. Final para este capítulo de la reconstrucción precisamente de la historia del universo, en el mes conmemorativo de los 40 años de la llegada del hombre a la Luna. Un trecho recorrido tan corto que hace necesario que enviemos mensajes mediante ondas de radio, procurando acortar las distancias para encontrar, si es que existe, otra civilización como la nuestra. Un hecho singularmente emocionante, sin duda, y que hace temblar la voz. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de Rock Progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a nuestro amigo Roberto Puliche, a Fernando Gómez, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro. A Icarus Music por soporte de música para el programa, y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. En la conducción, Jorge Ingenieros. Operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Auxielo. Dirección General, Hernán Dausich. Una realización, BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nuestro programa a través de nuestro mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página, como lo hace Leandro, www.bigbangradio.com.ar. Será hasta la semana que viene. Chao.